me dejó. Amor, quisiera contigo volver. Te lo juro, que yo también. No te imaginas qué arrepentida estoy. Es que fue tuya la decisión. Vivir. Es que ahora yo tengo un nuevo amor que me supo comprender. En mis tiempos de dolor ya me ama, ya me quiere. Lastimado parece, porque pagarla así, abandonado se merece. Comprendo, te entiendo, sé que estás sufriendo, pero es muy tarde ya, no habrá marcha atrás. Quiero que me entiendas que bastante sufrí y hoy es imposible volver junto a ti. Decidí que te vayas de mi lado, pero arrancarte de mi piel aún no he logrado. Sé que abandonarte fue mi peor error, porque hoy me doy cuenta cuánto te amo, mi amor. Yo también quiero decirte que no estoy muy bien, que extraño tus besos, me encantaría volver. Porque con ella estoy curándome las heridas que tu amor me dejó. Amor, quisiera contigo volver. Te lo juro, que yo también. No te imaginas qué arrepentida estoy. Es que fue tuya la decisión. Yo a ti te necesito para poder vivir. Es que ahora yo tengo un nuevo amor que me supo comprender. En mis tiempos de dolor ya me ama, ya me quiere. Lastimado parece, porque pagarla así, abandonado se merece. Comprendo, te entiendo, sé que estás sufriendo, pero es muy tarde ya, no habrá marcha atrás. Quiero que me entiendas que bastante sufrí. Es imposible volver junto a ti.